sé que estoy volviendo a estar. Que no hay tiempo para hablar. Y mientras tanto, a todo motor voy a 200 en el auto. Si no te contesto es que tengo apagado el iPhone. Veo las luces rojas. Pienso que el mundo me voy a llevar. Tengo la grasa como VIG. Tengo flow que no es de terrícola. Me está esperando arriba G.O.D. Desde el primer momento que yo la vi volar. Y antes que toque el cielo, no creo que puedan bajarme. Mami, yo me la juego. Y acá no existe un plan B. Amanecido y son las 5 de la tarde. Con la mente apagada. Problema pa' concentrarme. Ya no entiendo nada. Miro y me le planto, me la llevo para el día. Y mientras tanto, a todo motor voy a 200 en el auto. Si no te contesto es que tengo apagado el iPhone.